Dimos un panorama de lo que es la causa penal después que Alberto se juntó con los abogados de la PDH Matanza, bueno, pidieron el desarchivo de la causa contra los funcionarios y bueno, presentaron, ahí tuvieron relación con alguna gente del municipio de Avellaneda y los presentaron como testigos. Pero más allá de eso, tuvimos un fiscal durante más de 10 años, que era Osorio, donde nunca hizo absolutamente nada, un juez que tampoco hizo absolutamente nada, y la preocupación nuestra como familiares es el archivo definitivo de la causa, porque no se ha llamado a indagatoria a ninguno de los responsables políticos del asesinato de Maxi y Darío, y nos encontramos con que ellos a su vez siguen siendo reciclados dentro y fuera del gobierno.